Sí, es así. En realidad, sí, estamos haciendo un seguimiento, pero lo más importante a mencionar es que un tratado de esta magnitud, por sus efectos y sus implicancias, carece de toda información pública. Se está negociando en secreto, en absoluta confidencialidad. ¿Qué implicaría un tratado de libre comercio entre una región como el Mercosur y la Unión Europea en los términos en los que, digamos, se puede tratar de especular, visto el hermetismo que tiene esto, ¿no? Claro, sí. Por eso es una especulación basada en lo que han sido otras propuestas de tratado de libre comercio, ¿no? Uh-huh. E incluso en los tratados de libre comercio que la Unión Europea ha firmado con otros países de América Latina, Colombia, Perú, Centroamérica, México, ¿no? Y uno podría presuponer que los efectos en el Mercosur y particularmente en la Argentina serían los principales, estarían en cuatro ítems, en cuatro rubros, ¿no? Por un lado, un tratado de este tipo va a profundizar el proceso de reprimarización de la estructura económica del Mercosur. Está claro que un acuerdo de este tipo va a favorecer, en términos de liberalización arancelaria, la llegada de productos industriales y de alta tecnología de Europa, y la exportación del Mercosur hacia Europa se va a concentrar en los rubros primarios, ¿no? Esto es desindustrialización, aumento del desempleo, precarización, caída del salario en los países del cono sur. El segundo rubro es que estos tratados en general involucran ítems de protección a las inversiones extranjeras, lo que implica asegurarles iguales derechos al capital europeo y sobre todo aceptar los tribunales internacionales en el terreno de los diferendos, de cuando haya litigios, ¿no? Sería consolidar o regresar a los tribunales internacionales y a los organismos internacionales financieros como reguladores de la actividad económica y de la vida social de los países de América del Sur, ¿no? Ciertamente un retroceso respecto de todas las luchas que se dieron en la región y fundamentalmente de la derrota del ALCAN en 2005, claro, ¿no? Otra cuestión seguramente involucraría la profundización de las actividades extractivas, ¿no? Y el desplazamiento de las industrias contaminantes de Europa, que por legislación están prohibidas, al Mercosur. Y ciertamente también tendría un impacto en el terreno de la capacidad estatal de intervenir en la economía, porque en general estos tratados limitan la intervención estatal en la economía, la posibilidad de favorecer ciertos sectores o ciertos sujetos sociales o desarrollar ciertas políticas sociales o orientar las compras estatales hacia ciertas áreas de actividad local, cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos entre estos cuatro rubros los efectos serían ciertamente muy significativos. Sí, y hemos visto últimamente, por ejemplo, los efectos que han tenido los tratados de protección recíproca de inversiones en el caso de Ecuador, por ejemplo, a donde prácticamente Ecuador terminó yendo a todo tribunal internacional posible e imaginable, y al final el que gana es el capital. Absolutamente, el capital transnacional. Pero sin más, hay que ver los efectos de los tratados de libre comercio firmados en América Latina con Estados Unidos o con Europa. Claro. ¿No? Si hoy vemos, en los últimos dos años hay un proceso de movilización y conflictividad social muy significativo en Colombia, con una gran participación del movimiento campesino, los trabajadores y de los jóvenes. Y una de las razones centrales de esta dinámica de conflictividad es el cuestionamiento a los TLC, a los tratados de libre comercio firmados por Colombia con Estados Unidos y con Europa, que han tenido efectos terribles tanto en el campo como en la profundización de la minería transnacional y el desplazamiento de poblaciones, como en el terreno en el mundo urbano y sobre los trabajadores, ¿no? Ahora, llama bastante la atención el hecho de que el Mercosur, por un lado, se esté abriendo a países con una impronta, inclusive explícitamente socialista, como ha sido la incorporación hace poco de Venezuela, y el primer paso que está dando ya en estas semanas Bolivia para incorporarse como miembro del Mercosur, y por el otro lado, cierto retroceso con respecto a aquellas famosas jornadas de noviembre de 2005, a donde se enterró el ALCA aquí en Mar del Plata. ¿Cómo se explica esa dualidad de posiciones? Bueno, sí, ciertamente habla de tensiones y de ambigüedades, pero también me parece que habla un poco de la estrategia brasileña, que es que es la que lidera el proceso de negociación con Europa, ¿eh? Justamente porque Venezuela ingresó tarde y todavía no ha consolidado un arancel común, no está totalmente integrada al Mercosur. Venezuela está fuera de la negociación del TLC con Europa. Claro. Y le pasaría lo mismo a Bolivia. Si la integración de estos dos países se profundiza, deberían aceptar las condiciones que van a ser negociadas en este tratado por los cuatro firmantes iniciales del acuerdo del Mercosur. Claro. Me parece que acá hay una visión, una estrategia de los sectores dominantes de brasileños, acompañada por el gobierno, que por un lado tienen una política de expansión en América del Sur, de integrar al Mercosur en términos de su hegemonía comercial y política sobre el continente, y por otro lado, en el marco de una caída del crecimiento económico de los últimos años, producto del agotamiento del ciclo neodesarrollista y por las nuevas condiciones internacionales, salir a buscar inversiones extranjeras y promover estos tratados que ciertamente son un retroceso, como vos decías, en la región, en el sentido que afirman las salidas más conservadoras, más vinculadas a la dependencia y al capital transnacional, ¿no? Si me permitís, vale la pena recordar que el Mercosur inició la negociación de este TLC en el 2000, claro, después de haber firmado una serie de acuerdos a partir del 95. O sea que el TLC en realidad viene de lejos, viene de la época de la negociación con el ALCA, ¿no? Cuando Estados Unidos lanzó la ofensiva ALCA, Europa también lanzó una ofensiva de libre comercio en la disputa por los mercados latinoamericanos. Y esta negociación con Europa fracasa o se abandona en el 2004. O sea, casi simultáneamente a la derrota del ALCA. Bueno, no tuvo tanta importancia en el terreno de la lucha, ¿no? Porque no era el punto central donde estaba la ofensiva conservadora y del capital transnacional. Pero es ciertamente sintomático que un tratado que fue bloqueado en el 2004, en este ciclo de luchas contra el libre comercio, sea reactivado justamente ahora. Nosotros tendemos a analizar este tipo de tratados y este tipo de acuerdos, obviamente desde la perspectiva latinoamericana y desde la perspectiva de los países mal llamados en vía de desarrollo, ¿no? Desde una óptica capitalista. Sin embargo, también se puede tratar de ver en qué favorece la Unión Europea este tipo de tratados en una situación a donde prácticamente desde 6 años a esta parte está viviendo una crisis económica sin precedentes. ¿Se puede tratar de bosquejar de alguna manera algún tipo de estrategia de la Unión Europea hacia los mercados latinoamericanos en ese sentido? Sí, claro. Ciertamente tiene que ver con facilitar el acceso a mercados en momentos en que, como vos decías, viene de un proceso de recesión económica, ¿no? Hay que entender que en el terreno de la Unión Europea el que impulsa este tratado es fundamentalmente Alemania. Como todo últimamente, digo, claro, Alemania claro, ya claro, es claro, claro. Merkel, la reina de Europa, como, ¿no? Claro, bueno, es como tanto impulsa el ajuste sobre la periferia pobre de Europa, España, Italia, Grecia, etcétera, cómo impulsa esta estrategia de consolidar o ampliar los mercados en la periferia y particularmente el mercado latinoamericano, que siempre ha sido importante para la inversión, el comercio y las transnacionales europeas, ¿no?